Nungguin ya. Thank you. te llama, viene en mi cama. Quiero amarte, dulce Lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, cúrame tu amor. Dulce Lila, mi alma te llama, viene en mi cama. Quiero amarte, dulce Lila. Dame tus besos, mírame a los ojos, cúrame tu amor. Thank you. Jump.